Ya estamos de vuelta, estamos con un invitado de lujo, con el compañero Eduardo Vasco Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y obviamente referente de IMPA. Es un invitado que no ha tenido que salir de su casa para venir. Claro, no sabemos quién es anfitrión acá. Recordemos, ¿no? Estamos en IMPA. Es el lugar que nos ha cobijado, nos alberga y siempre nos da fuerza para seguir con todos los proyectos, ¿no? Párrafo aparte, ¿no? Acá hay varios medios que están funcionando en IMPA, Barricada TV, Radio Semilla, DTL, y después un montón de proyectos culturales del Centro Cultural y proyectos educativos, como el bachillerato, la universidad. Y muchas otras cosas más, ¿no? Hay varias cooperativas más que han logrado en estos momentos de crisis un lugar desde donde sobrevivir. Y obviamente está IMPA, ¿no? IMPA, pionera en la recuperación, desde el 99 que se ha recuperado, habiendo pasado por distintos formatos. Sí, era empresa privada, estatizada, y ahora es cooperativa. Y obviamente no solo recuperar una empresa, sino motorizar un movimiento e impulsar a trabajadoras y trabajadores de otras fábricas que estaban en crisis o en quiebra o en abandono o en lockout patronal para que puedan hacer esta experiencia de apropiarse de los medios de producción, ¿no? y darlos al servicio no solo de las trabajadoras y los trabajadores, sino también a su barrio, a su lugar, hacia la sociedad, ¿no? Abrirla de distintas maneras. Y así formaron el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, buen día, perdón, mucho. Buen pregunto. Día, ¿cómo les va? Bien. Todo extraordinario aquí. ¿Eh? Estamos extraordinario. No, estamos jodidos. ¿Sí? Estamos extraordinarios, pero contentos. Hoy, Igual precisamente, sí, lo que nos convoca es esta noticia que circuló, o sea, uno de los medios de la RNMA, Redeco, hace un tiempo te hizo una entrevista, algo que nos interesa mucho, que es hablar de la deuda contraída con el fondo, algo que volvió con este gobierno, que mucha gente hace mucho que plantea que es ilegítima, que es no solo ilegítima, sino ilegal. Hace poco habíamos entrevistado a un economista y hablábamos del caso Olmos, ¿no? Claro. El compañero que por muchos años estuvo solo tratando de... Sí, hizo una labor muy titánica, uh-huh, para poder demostrar lo que demostró, claro, para llegar a la conclusión que era una deuda ilegítima. Y para que nadie de la clase política haya tomado eso, ¿no? Claro. Y ahora vuelve, ¿no? Que tenía un fallo a favor, uh-huh, Olmos, pero bueno. Y ahora vuelve y vos has presentado... Sí, no, lo que en principio presentábamos a partir del acuerdo, a los primeros días del acuerdo, en la justicia, por el derecho a la información pública, nosotros le estábamos exigiendo al gobierno que informe a la población no solamente cuánto era el monto, sino por qué se había tomado esa decisión de tomar semejante deuda y de qué forma se iba a pagar esa deuda, cuáles eran los condicionamientos que tenía esa deuda si no se pagaban, cuáles eran los intereses, los punitorios. ¿Cómo realmente se había negociado eso? Porque no estaba en la información. Solamente habían puesto un memorándum en una página diciendo que se había hecho el acuerdo con el fondo. A partir de esa presentación, que como ustedes saben, la justicia es muy difícil que nos dé la razón a los pueblos, pero de cualquier manera nosotros insistimos, fuimos a Cámara y el gobierno de alguna manera tuvo que presentarse a decir que sí, la información estaba y que todo lo que estaba en la información estaba en el memorando. O sea, nosotros volvimos a reclamar y ahí nos dimos cuenta que el problema del gobierno nacional es que no había hecho la tarea administrativa correspondiente para acceder a la deuda, ¿no? Hay varios mecanismos, no es lo político, pero sí mecanismos administrativos. Por ejemplo, que el Ministerio de Economía tenía que haber hecho una evaluación y decir para qué se iba a tomar la deuda, qué se iba a hacer con ese dinero. Y una obligación que tiene el Banco Central también, de un decreto que hay, que el Banco Central tiene que hacer un informe para la toma de deuda. Y ni siquiera soslayaron eso con un decreto presidencial que sí podía soslayar esas dos cosas. Es decir, tampoco hicieron el decreto. Nosotros estamos convencidos que por el lado de Argentina, están flojos de papel. Es como si yo hubiera salido de IMPA rápidamente a buscar un crédito yo solo, sin decisión del conjunto, ¿no? Claro, ¿se entiende? Del Estado. ¿Sí? Así que, por eso, de ahí se desprenden dos cosas, por lo menos en lo político desprendemos dos cosas. O el gobierno salió desesperado porque ya estaba en default, porque ya no podía pagar, porque los fondos se le habían ido y le exigían que vaciaban el país de deuda. Sí, el dólar. De dólar, claro. El dólar. No, sí, o quizás fue una imposición de los Estados Unidos de que el Estado argentino asuma la deuda para después condicionarlo políticamente, ¿no? Era una oportunidad también. O las dos cosas, ¿no? Un poco de cada cosa. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en la justicia, vamos a seguir todos los pasos que tenemos que seguir, se lo hemos dado a todos, y la verdad que no hemos encontrado mucho eco, ¿no? Se sigue hablando que se va a reestructurar, que la deuda, pero el tema de la legitimidad de la deuda, como nosotros la planteamos, nadie la está planteando. Y el problema, porque es un tocazo y eso significa gran miseadura, es el problema, ¿no? Es impagable. Es una cosa que nos ata y nos paraliza. Es impagable en términos de dólar, capaz que no es impagable en tema de sufrimiento, ¿no? Si lo vamos a pagar, está claro que lo vamos a pagar, y que esa deuda solamente sirvió para fugar los capitales, ¿no? Eso está más que claro de para qué se tomó, ¿no? Acá hay un paso antes que decir, aparte de para qué tomaron la deuda, que es para la fuga de capitales, lo hicieron mal, ¿no? Ni hicieron los deberes. Ni siquiera con las reglas del mismo capitalismo, digamos. El propio Estado. ¿No? Claro. Lo podían haber hecho, ¿eh? No digo. No. También tenían que esperar 15 días más, 20 días más, pero lo podían haber hecho. Después quieren subsanarlo, empezaron un expediente. El expediente que hay nos muestra que el expediente está 7 días después de nuestra denuncia. Los tipos inician un expediente 7 días después para ver cómo empiezan a manejar ese tema, porque saben que están en Orsay 7 días después de la denuncia que nosotros hacemos. Las trampas. ¿Y cómo se les ocurrió a ustedes? Nosotros sabíamos que lo que iba a significar la vuelta del FMI nuevamente a la Argentina, nada más, y en función de eso discutimos con nuestros abogados de hacer la presentación. Digamos, si te digo cómo se me ocurrió, estaba caliente, muy caliente, y dije, bueno, algo hay que hacer, y vamos a ver, y bueno, vamos a ver cómo jodemos, cómo tratamos de pararla, porque la intención no ni siquiera es decir, che, los métodos administrativos no están. Nosotros que estábamos discutiendo, meter la discusión política de por qué el Fondo Monetario nuevamente entra en nuestra patria y qué los condicionamientos que nos iba a pedir, ¿no? Queríamos instalar ese debate y esas cosas, ¿no? No solamente, porque tampoco terminamos de confiar que esto se resuelva en un estrado judicial, ¿no? Exacto. Pero claro. Con respecto a eso, sabiendo igual que hay pocas chances, ¿qué es lo que debe seguir por vía judicial? Y también otra pregunta es si hay algún tipo de comisión que lo haya querido tomar en el Poder Legislativo. No, eso es lo que te decía, que hasta ahora, a pesar de haber hablado con un montón de diputados, ninguno lo ha tomado. Ni siquiera se han sumado a la demanda judicial todavía. La promesa de sumarse a la demanda judicial estaba, pero hasta ahora no lo han hecho. Okay. Vamos a ver. Imagino que debe ser porque están todos en campaña electoral, porque están viendo qué decir, si queda bien o no queda bien decir que hay que pagar o que no hay que pagar. Que, ¿sí? O sea, que parece que el consejo es que la clase política siempre hable para el mercado y no para los pueblos, entonces, bueno, ¿y el al mercado no le va a gustar, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que analizan los partidos, qué sé yo, y para abajo tampoco hay mucho para discutir, qué sé yo, sin embargo, qué cosa, ¿no? Porque es como la piedra fundamental de todas nuestras desgracias, o una de las piedras fundamentales de nuestras privaciones, ameritaría que hubiera una discusión general y nacional y por último se previsitara o algo por el estilo, porque nos toca la vida de hoy, nos toca la vida de mañana en unos cuantos años, claro, como decía María. Te define el destino de años y, del, ¿no? y la soberanía del país. ¿Sí? Sí, sí, el destino de la imposición de estar atado al Fondo Monetario Internacional, a las políticas de Estados Unidos, lo que va a ser el no desarrollo permanente, la mayor desocupación. O sea que hay en el mundo y la División Internacional de Trabajo y los que dominan tienen un plan para la región y lo hacen con varios instrumentos. La deuda es uno de los instrumentos para condicionar esa política y es verdad que la clase política en su conjunto, por lo menos hasta ahora, no parece despertar. Y no quiere más problemas, no quiere problemas con los de afuera. Claro, pero bueno, pero en algún momento problemas. Lo va a tener, va a tener problemas con lo de adentro, con lo de afuera, alguien tiene que pagar. Y el pueblo alguna vez se organizará. Pero es increíble, ¿no? Porque esto, no sé, yo recuerdo uno de los personajes que esta vez tal vez no estuvo, pero que siempre acompañó a la historia, lo nefasto de la historia en políticas económicas, que es Cavallo, cuando estatiza una deuda privada en el 81-82. Sí. De ahí en más, el tipo estuvo siempre presente. Parece ser que es algo que nadie quiere agarrar, ¿no? Es como que no garpa agarrar estas causas que son tan que influyen tanto en el destino de un país o de una región. Sin embargo, nos acompañó la deuda con el fondo y con otros organismos internacionales en gran parte de nuestras vidas, por ejemplo, digo yo. Lo pienso desde el 81 hasta acá. Cada gobierno tuvo que lidiar a favor o en contra de eso, pero lo tuvo presente. Y sin embargo, ¿por qué no es una causa que haga tanto, que se agarre, no sé, algunos poderes, partidos políticos que no lo agarran como campaña, los movimientos sociales a veces sí, a veces no, pero ¿por qué es tan difícil agarrar este tema tan importante? No, centralmente por el tema de la deuda es un mecanismo mundial de que no se puede plantear. A ver, es una afición donde desde algún lugar le dejan a los países avanzar o crecer o imprimir papelito y asumir esa decisión de que con esa herramienta nosotros estamos condenando a los pueblos o definiendo qué hace cada pueblo. Es muy difícil cuestionarla desde el poder estatal, desde adentro, lo que quiero decir desde dentro del sistema. Y hasta ahora todos los partidos que conseguimos construir están dentro del sistema. Por eso dentro del sistema es muy difícil de cuestionar esos elementos. Sí, capaz que te pueden decir, bueno, esa deuda odiosa de la dictadura, qué sé yo, cuando hay una dictadura, pero dentro de los marcos de democracia formal es muy difícil plantearse, porque ahí salís dentro del sistema, ¿no? Como que es un acuerdo ahí general del sistema de utilizar esos recursos para la dominación. Y cada uno, de ahí nadie saca los pies de plata, eso es lo que quiere decir. Claro. Nadie saca los pies de plata. Porque generaría un revuelo, ¿no? Que algún país se rebele y no pague la deuda y que declare el no pago la deuda. Te aliviaría la vida de otros países también, porque otros lo van a, y lo pudiera hacer, ¿va? ¿No? Es una tarea para tomar entre varios sectores, entre una región, quedaría otra. Sí, sí, se acuerdan que Pula, como me hacía recorrer, que hicieron en el año 85 con Alan García en Perú, de hacer un club de los deudores, de no pagar la deuda. Sí, este debate es importante. Sí, en la época hoy, de los no alineados. Que también creo que Cuba quería hacer mucha fuerza en cuanto a los no alineados para decir, bueno, discutamos qué es la deuda externa. Cuba sabiendo ya que estaba liberada, ¿no? Pero igual impulsando a toda una parte del tercer mundo, África, Asia y Sudamérica tal vez, como para decir, bueno, discutamos, a ver si nos juntamos y dejamos de pagarla, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿No? Era dejar de ser el tercer mundo que necesita el primer mundo. Para que exista primer mundo, necesitan vivir del tercer mundo, digamos. Sí, entonces, cada tanto como que se recrudece después de las crisis, antes de las crisis se recrudece. Y es un tema muy fuerte. Siempre es un tema, pero a veces se transforma en algo. En Argentina se ha convertido otra vez. Hoy en algo es nodal, ¿no? Sí, aparte hablando de la cifra, ¿no? O sea, siempre es malo, pero las cifras son inmanejables, digamos. Sí, para nosotros... No es tan inmanejable. Mirá, o sea, nosotros en los mejores tiempos no hay menos de 20 mil millones de dólares de fuga de nuestro país. Plata así que, ese es el asunto, plata. Claro, el tema es un instrumento más de extracción de la riqueza de nuestra patria. Antes lo hacían con la fuga de capitales, en los últimos 12 años antes de Macri se fugaban 14 mil millones, 13 mil millones, ¿sí? O la pagás con la deuda o la pagás con la fuga, pero los tipos se la llevan, las riquezas nuestras se la llevan de distintas maneras. Uh-huh. Sí, la deuda va a ser un condicionamiento político mayor, no hay duda de eso. Completamente, ¿sí? Y mientras más fuerte sea, más fuerte es el condicionamiento, ¿no? ¿Por cuánto estamos de deuda? ¿Se sabe? ¿Miles de millones? Dicen que un producto bruto interno, ¿sí? Dicen que producto bruto interno. Bueno, la verdad que nunca se termina de... 75.000 los que se pidieron... 57.000. Perdón, 57.000 los que se pidieron ahora, más lo que había antes, y acuérdense del préstamo los 100 años. Sí, dicen que está rondando 300.000 millones de dólares, que es casi un producto bruto interno, por la baja de producto interno de los últimos años. Claro. Así que estamos... En esos términos estamos jodidos. Estamos monetizados, estamos jodidos. Sí. Lo que digo yo, ¿no? Que no hay que decirle a nuestro pueblo también que eso nos está atando para que vivamos así como vivamos, ¿no? O sea, pues, estamos hablando de la monetización. Nosotros siempre queremos discutir desde otro lugar, desde la producción. Nosotros productivamente somos muy fuertes. O sea que podríamos tener todos los medios, digo, todo el morfi, todas las cosas, la energía, toda la alimentación que necesitamos y la educación que necesitamos, gratis. Si está, ¿sí?, en nuestras manos. Si está en nuestras manos, pero y pagando. Y te digo, y pagando. El tema es cuando monetizan esa riqueza y se la roban, ¿no? Ahora, las riquezas físicas están, ¿no? Nuestro pueblo sigue siendo totalmente productivo. Nosotros mandamos a hacer un estudio a algunos compañeros que están trabajando en la CONEA, y donde demuestra que hoy estamos produciendo no menos, y para que nadie diga, bueno, el Vasco está loco, no menos de 15 veces, ¿sí?, en producción agrícola, en producción de carnes, en producción de minerales, en producción de energía. ¿Se entiende? 15 veces más que en el año 75. Tendríamos que tener 15 veces el salario. Claro, mujer. Claro, así como usted dice, 15 veces más producimos y somos nada más que el 67% más de población. En el 75 teníamos el 3% de pobreza, si querés, hoy tenemos el 50% de pobreza. Que me lo expliquen. Bueno, ¿sí? Una pregunta. ¿Dónde que me lo explique la político, que me lo explique alguien, que me lo explique un economista. No me venga a explicarle LIC, LEVAC. ¿Sí? Acá está la producción y esto es lo que es de nuestro pueblo. Y hay que tomar la producción. Ese dato del 15%, de 15 veces, perdón, sería interesante. 170 mil millones de granos hicimos este año. ¿Sí? ¿Sabes cuánto producíamos? 8 mil millones en el año 75. Es impresionante. El servicio, bueno, vos y yo vivíamos en el 75. Sabíamos cerca. Cualquiera que va a una fábrica hoy se da cuenta cuánto de productividad tiene un obrero. Igual que cuando discuten la jubilación, ay, no vamos a poder pagar la jubilación porque hay poco aportante. Me jodés. ¿Cuánto produce hoy un obrero? Hoy un obrero produce para 10.000 tipos, cuando antes un obrero producía para 5. ¿Cómo no va a haber? Es joda. Ahora, claro, cuando me la monetizás y me la choreás, bueno, eso es otro cantar. Te la querés llevar toda vos, eso es otro cantar. Lo ahora, ¿qué hay? Bueno, lo más grave que toda esta deuda la ha contraído un gobierno elegido por el pueblo. Porque la otra era la de la dictadura, que nosotros podíamos decir, no estábamos de acuerdo, nos la imponían. Estábamos dormidos. Claro, pero acá el gobierno lo eligió el pueblo. Esto, así que van a decir, señores, ustedes han elegido tener esto. Sí, declararlo de Dios va a ser más difícil. De cualquier manera, como te decía, si no se han cumplido por lo menos con los pasos administrativos. Y yo digo, en este caso, si bien nosotros declaramos al Estado argentino que ha hecho mal las cosas y que no está bien la toma de deuda, por lo menos administrativamente y todo lo que decimos, también el fondo debería haber tenido ese recaudo. Si porque yo cuando voy al banco a mí me piden hasta... Imagino que el fondo le tenía que haber pedido. Che, ¿hiciste los papelitos? Sí, te preguntan hasta de tu papá y sí, tu mamá me cuando el ADN, pasa que me dieron 7 pesos. Pero creo, capaz, la última que, vez. Capaz que está y nosotros... No está acá escrito. No, firmado en otro lado. Ah, capaz se lo dieron trucho, decís. No, en Estados Unidos capaz que sí tienen papeles. Y dice, vos de acá no te escapas. No, pero hay, pero además el fondo... La firma está eso, ¿verdad? Ah, sí. Pero lo que yo te digo es que... Digo, viste que cuando vos vas a buscar un crédito al banco te piden, exacto, yo como empresa me va a pedir estatuto, me va a pedir el acta de asamblea donde decidimos pedir ese crédito. Digo, esas cosas el banco, el fondo no las tiene. Bueno, pero el fondo sabe que la Argentina tiene muchas riquezas naturales. Que con las que después se puede. Pero igual hay formalidad. El empleado. Bueno, no va a poder, no va a poder nuestro pueblo algún día. Bueno, esperemos. El empleado de un banco que me va a dar un crédito a mí, si yo no pongo los papeles en. Y lo van a rajar. Sí, claro. Si me dan un crédito sin cubrir la, digamos, la formalidad. Todos sabemos que no es un tema formal, claro, que esto ya está definido. De cualquier manera vamos a seguir insistiendo. Es un tema que nos obliga a tratar el tema principal, que es el tema de la deuda, de la dependencia que genera esa deuda de nuestro país, claro, con los poderosos. Y bueno, instalárselo y definírselo también a los que deciden después, ¿no? Claro. Espero que no nos equivoquemos de nuevo. No nos equivoquemos tan mal. Equivocar estamos obligados a equivocarnos, capaz. Pero, porque no tampoco es que... Pero que ahora el 11 de agosto que le peguemos todo un golpe muy fuerte a este gobierno, que sepa que se tiene que ir. Ojalá que todos comprendamos eso y no juguemos partidos difíciles. Y mientras tanto, y hablando de producción, y en qué manos están la producción, y sabiendo que cientos de empresas se cierran, al menos 40 por día, ¿no? Y despiden. Vamos a aprovechar también, muy brevemente, porque ya nos estamos yendo, obviamente son los momentos donde la economía cae, las empresas cierran, y... El rol principal, fundamental, de los movimientos que recuperan a otras fábricas, unidades de producción, ¿no? Importante que nos pinten un breve panorama de cómo se está viniendo la cuestión de, no digo tomar fábrica, pero bueno, recuperarla. Sí. No, sí, claro, se han tomado algunas fábricas. Hay compañeros que están tomando ahora en Matanza Mielcita, que era una fábrica de alimentación. ¿Están tomando Becker. Mielcita? Sí, está tomada. Todavía no hemos podido convencer a los compañeros de la tarea de ponerla a producir. Están acompañados todavía por el sindicato y tienen la esperanza que aparezca algún empresario, alguien con plata para ponerla a producir. Nosotros ya hemos tomado contacto con ellos, le dijimos que no vemos esa posibilidad, pero no nos queremos tampoco, porque a veces las compañeras están muy preocupadas, las jodieron bastante, hace un año le habían cambiado la razón social, o sea que va a ser muy difícil que cobre indemnización, el bien, o sea, el edificio ni siquiera está alquilado. Entonces, los estafaron y mal, entonces tampoco meterle... Nosotros sí le decimos, mirá, nosotros pensamos que tienen que empezar a organizarse, hablar con los clientes y proveedores para ver cómo ponemos a producir nuevamente. Y varias fábricas que algunas les fue bien en las últimas recuperaciones, como la aceitera La Matanza, y en otras están peleando mucho, porque y no hay tantas recuperaciones porque se está pagando la indemnización. No, todavía tenían algo, todavía les había quedado algo, no era la experiencia del 2001 que quebraban así exponencialmente, que como que se pudieron pagar algunas indemnizaciones, entonces las tomas no se produjeron, ¿no? Claro. El arreglo de la indemnización. Bueno, vos sabés, polaco, que cuando está la indemnización es más difícil después la recuperación. Claro. Pero también a nosotros nos da un poco de cagazo. Pero mal que no lo dijiste. Nosotros nos comprometemos, los compañeros, de acompañarlos, de pelear, la cosa está muy difícil, bueno, el gobierno que tenemos, la justicia, se le salieron los dientes, claro. Así que, pero se recuperan. Ahora vamos a empezar con el laboratorio, el primero recuperado acaba. Acá en la Russo Cefa. Sí, sí, sí, eso va a ser un... Puede ser un buen ejemplo, ¿no? Que también, aparte de producción y servicios, podamos también producir medicamentos. Claro. Pero bueno, estamos atentos y apoyando todos los conflictos que aparecen en la fábrica, o por lo menos todos los que conocemos, no todos, ¿no? Porque son muchos. Son claro. muchos, claro. Son el problema mucho. Son muchos. Una pregunta, sabemos, o estaría bueno averiguar en algún momento, desde el 99, 2000, hasta acá, ¿cuántas son las fábricas recuperadas? Eso estaría 460 y pico serán ahora. Uh-huh. El último censo que teníamos, que lo teníamos a partir del programa de trabajo autogestionado que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? De las cuales empresas recuperadas, de la misma que nosotros, eran como 375, algo así, 380. Son muchas, son muchas, somos como... 22.000 trabajadores. Claro, además inclusive estaba calculado cuánto se producía bajo esta modalidad. Ah, eso no sé. Lo vi en algún... puede ser que haya alguien estudiado eso. En dinero, digamos, ¿no? En dinero. Así bueno, que... Ahora debemos producir menos como todas las demás. Sí, sí.